Martes. Organización de la Iglesia Primitiva. En las etapas tempranas de la Iglesia cristiana, los nuevos creyentes compartían sus posesiones y sus bienes. Se reunían diariamente para adorar y gozaban juntos del compañerismo. Ellos se pasaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Las cosas iban bien bajo el liderazgo de los apóstoles. Pero, a medida que la iglesia crecía, surgieron problemas. Llegó a ser claro que la iglesia necesitaba una estructura organizativa. Pedro y los otros apóstoles se dieron cuenta de que debía haber un equilibrio adecuado entre la obra de mantenimiento y su misión principal. Decidieron que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Al formarse nuevas congregaciones en áreas nuevas, la organización adecuada de las iglesias llegó a ser aún más crítica. Era vital asegurar que los creyentes estuvieran debidamente establecidos y alimentados en su nueva fe. La iglesia de Jerusalén comenzó a enviar misioneros en grupos de dos, siguiendo el ejemplo de Jesús cuando envió a los apóstoles y a los discípulos de dos en dos. ¿Qué hicieron los líderes en Jerusalén cuando oyeron del nuevo grupo de creyentes en Samaria que Felipe había establecido? ¿O cuando se fundó una nueva iglesia en Antioquía? ¿Cuál es la importancia de estas acciones? Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Hechos 11:19 y 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. A través de todo el libro de los Hechos, vemos a Pedro y a los demás dirigentes de la iglesia en Jerusalén manteniendo un ojo administrativo y espiritual alerta con relación al rápido crecimiento de la iglesia, particularmente entre los gentiles. Se dieron cuenta de cuán fácil sería que ellos volvieran al paganismo o fueran desviados por falsas doctrinas. Habiendo venido a Jesús como infantes en la fe, estos nuevos creyentes necesitaban pasar de tomar la leche de la palabra a plantarse firmemente sobre las doctrinas sólidas. ¿Qué más podrías hacer para ayudar a los miembros nuevos a estar mejor cimentados en Jesús y nuestro mensaje? ¿Por qué no tomar a un miembro nuevo bajo tus alas y ayudarlo a lo largo del tiempo?